era a quemarlos. Los cuatro jinetes son verdes, están para separarnos. Nos hacen odiarnos, matarnos por unos papeles. Os volvéis crueles, el dinero está para exterminarnos. Monedas, billetes, a la hoguera a quemarlos. Los cuatro jinetes son verdes, están para separarnos. Nos hacen odiarnos, matarnos por unos papeles. Os volvéis crueles, el dinero está para exterminarnos. Lo material es un error desde el comienzo. Crea diferencias, unos sufren y otros están riendo. Lo que estoy viendo es que crea desorden, que esto se aborde para igualdad acabar ofreciendo. A todos me estoy dirigiendo para el dinero revocar y tranquilidad otorgar, que acabe surgiendo la paz en el mundo, así está muriendo. Que hoy en día ya pocos están sintiendo. Banqueros, empresarios que explotan a trabajadores en sidrerías, horarios inhumanos en camareros. Robar un banco lo veo bien, son los primeros ladrones. Quien mira monedas me repugna, con ellos al agujero. Diferencias entre clase alta, media y baja. Esa diferencia me da náuseas, crea desventaja. Veo a exterminar el dinero sobre bombo y caja. Me cago en los billetes y la humanidad que se atrasa. Otros de camello solo les importa el negocio. Me refiero a quien vende por avaricia, no supervivencia. Desigualdades solo crean violencia y odio. Mi mensaje es puro y mi rap vive la indigencia. Deseo un mundo en el que todos tengamos lo mismo. Los deseos son ficción si domina el materialismo. El egoísmo, el cinismo de explotadores avariciosos. Del dinero son viciosos, así funciona el mecanismo. Monedas, billetes, a la hoguera a quemarlos. Los cuatro jinetes son verdes, están para separarnos. Nos hacen odiarnos, matarnos por unos papeles. Os volvéis crueles, el dinero está para exterminarnos. Monedas, billetes, a la hoguera a quemarlos. Los cuatro jinetes son verdes, están para separarnos. Nos hacen odiarnos, matarnos por unos papeles. Os volvéis crueles, el dinero está para exterminarnos. Ya perdió su valor desde hace décadas. Todo gira en torno a esto, billetes a las ciénagas. En este recinto con monedas que no adoro. El dinero extinto, sí que vale oro. Pienso más en el amor que en un tesoro. Otros solo les llena comprar hojas del robo. Los políticos robando sumas importantes. Gente pobre por estos mierdas sin empatía. Ejercían el atraco discreto, pudo ser constante. Mientras pagamos las consecuencias de su tiranía. Para esto sodomía sin pena de ningún tipo. Me daría alegría pegarles un tiro a ese equipo. Me llamarían terrorista si lo hago, pero qué importa. Si con eso disipo a esa escoria que nada aporta. Mientras la civilización en la oscuridad más grave. Billetes en fabricación, pero solo para minorías. Rockefeller, Rothschild, Morgan, Evelyn, hay más, no caben. No dejo mi futuro en manos de la lotería. Prefiero a mi amada que tu dinero corrompido. No me cuentes cuánto vendes el rap, a mi vida da sentido. Me drogo, pero me interesa el efecto, no tus beneficios. Necesito calmar el estrés, no montar imperios ficticios. Mi conclusión es que el dinero sobra. Exterminarlo de una vez es una muy buena obra. Monedas, billetes, a la hoguera a quemarlos. Los cuatro jinetes son verdes, están para separarnos. Nos hacen odiarnos, matarnos por unos papeles. Os volvéis crueles, el dinero está para exterminarnos. Monedas, billetes, a la hoguera a quemarlos. Los cuatro jinetes son verdes, están para separarnos. Nos hacen odiarnos, matarnos por unos papeles. Os volvéis crueles, el dinero está para exterminarnos.